mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro amigo Julio Pardo. Y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros siempre a través del Facebook de Oíd Mortales 2011, a través del email oidmortales2011@yahoo.com.ar y si no en nuestra línea telefónica 3533-1744. ¿Sí? Si no nos podés escuchar en vivo, sabés que podés volver a escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar en nuestros horarios de repetición martes y sábados al mediodía. Y si no, buscando a través de la Red Nacional de Medios Alternativos distintas emisoras de nuestro país que nos repiten y nos repican nuestros programas. ¿Sí? Y si no, a través de los medios que ya te dije, el Facebook Oíd Mortales 2011, el email oidmortales2011@yahoo.com.ar, te podemos mandar el link del programa y vos lo podés volver a escuchar a la hora que tengas ganas, el día que tengas ganas. ¿No es cierto, Luis? Sí, seguro. Bien, hoy tenemos un día con siempre con información variada, con fines de semana, así como que a uno lo invitan a fiestas y a salidas y que el Día de la Madre, y que un cumpleañitos, y que qué sé yo, estamos así como con días bastante complicaditos en cuanto a actividades, pero lindas actividades en general, ¿no? Uh-huh. Y estamos también en esta semana con el Día de la Salud Mental, así que veremos si podemos hablar un poquito más tarde con el doctor Luis Jiménez, jefe de Salud Mental del Hospital Pirovano. Y también se está hablando, y hemos visto, por ejemplo, al ex ministro Goyán en la tele, hablar notas en los distintos medios, por las redes, por las distintas redes. ¿Qué es esto de la cobertura universal de salud? De salud. El CUS. CUS-CUS. CUS-CUS. El CUS-CUS. Y nada, cosas que repican porque uno dice, pero ¿cómo? ¿No estábamos todos? Si a vos te pasa algo, no te vas al hospital y te atendés y ya está. Sí. Digo. No es así. ¿No es así? No sé. Bueno, para esto tenemos hoy, vamos a tener hoy, esperemos que la tecnología y la comunicación nos lo permita, un invitado, un lujazo, que nos hemos dado alguna vez acá en viva presencia de carne y cuerpo y alma acá en el estudio, y que bueno, anda más ocupado y por ahí hoy no ha podido venir acá al estudio, pero sí tan muy amablemente nos va a atender por teléfono, que es el doctor Mario Robere. Él fue viceministro de Salud, y para quienes estamos en salud es un referente, alguien que si uno sabe que va a hablar, lo va a escuchar, porque ya uno no pregunta de qué va a hablar, de qué tema va a hablar. Él tiene ciertos temas que son su especialidad, pero la verdad que no importa, si uno sabe que está Robere, está seguro que va a tener que llevarse un lápiz, un papel y anotar frases, de esas frases que te tira y que te dejan así como el tentempié, ¿viste? El de los chicos, el que le pegás y va y viene, bueno, que te quedás así, y decís, pero mira lo que pensó este hombre, qué cabeza, ¿no? Para mí es un sanitarista referente, absolutamente referente, y bueno, vamos a ver entonces si podemos comunicarnos con él, y él con sus frases siempre claras y sencillas nos va a poder explicar bien qué es lo que pasa, un carné, algo nos había contado él en su momento acá en el programa. Así que bueno, esperemos que podamos comunicarnos y no se pierdan esta entrevista porque es un lujo total. También vamos a tener música, hoy da la casualidad o como quieras llamarlo, Luis, que tenemos música en donde cantan mujeres, porque viste que hay lugares que hacen fiestas y no hay mujeres cantando. Toma, esas casualidades. Nada, este es un chiste interno, no, nada más que eso. Bueno, entonces vamos a ver también si tenemos un poco de música y música relacionada a mujeres. mujeres intensas, digamos. Bien, acá Natacha me está avisando y creo que el doctor ya está. Bien, hola, doctor Mario Robere. Buenas noches, Cristina Varela y Luis Angiol lo saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo para toda la audiencia, Cristina. ¿Qué tal, Mario? Bueno, acá estamos en el estudio que alguna vez pudiste estar aquí con nosotros. Sabemos que estás ocupado y con cosas, así que te agradecemos enormemente que nos atiendas. Y creo que vamos a hablar de algo que habíamos hablado hace un tiempo y que vos nos anunciaste. Sí, entiendo que sí, de nuestra famosa cobertura no universal de salud. Ajá. Claro. Uh-huh. O sea, cobertura, yo pensé que decía universal, o sea, que es no universal. Exactamente. No es CUS, entonces. Exactamente, cobertura no universal de enfermedad. Claro, ajá. Pero buenas noches, doctor Robert. ¿Qué tal? Buenas noches. El tema es que si yo no entiendo mal, de salud entiendo muy poco, a pesar que tengo acá al lado a mi compañera que todo el día me habla de salud, pero el tema de la universalidad ya está en Argentina. Exactamente, exactamente. O sea, es notable, digamos, que se trata de una, bajo ese nombre, digamos, de dañar la universalidad del sistema. Uh-huh. Claro. Sí, sí, efectivamente. Y más o menos a grandes rasgos, porque hay versiones, algunos interesados en algunos medios dicen una cosa, otros dicen otra, o son verdades a medias, otros dicen que no pasa a ser una cuestión de centralización informática nada más de los pacientes o las personas que se van a atender, pero en concreto, ¿a dónde apunta? Bueno, lo primero es que la centralización informática ya de por sí es un factor extremadamente riesgoso. Ajá. Porque la pregunta sería cuál es el interés, muy particularmente del Ministerio de Modernización, digamos, de contar con 15 millones de historias clínicas de lo que podríamos llamar la fuerza laboral de reserva de la Argentina, es decir, digamos, ni más ni menos que 15 millones de desocupados, una parte de los cuales podría en algún momento volverse a ocupar. Claro. En forma de empleo estable. Esto significa, digamos, que como estamos en un gobierno de CEOs, digamos, uh-huh. Y no hay ninguna garantía ni reaseguro de cómo se va a usar esa información, porque no hay documentos que garanticen la privacidad de los datos, esos datos son perfectamente comercializables en el mundo laboral. Seguro. Digamos. Y nosotros ya hemos tenido hace poco un caso donde una pareja que tenía asignado uno de estos UBAs, digamos, inmobiliarios, el banco le negó el crédito porque uno de ellos tenía HIV, digamos. Ajá. Así que, digamos, cualquier persona que tenga una enfermedad estigmatizante va a quedar de por vida por fuera del mercado de trabajo. Así que ese per se es un componente de la CUS que no hay que minimizar. Es una de las posibilidades de que este sea uno de los verdaderos objetivos de la CUS. Uh-huh. Donde se va a ir además muchísimo del dinero que supuestamente iba a ir para las provincias, que se va a quedar en el Ministerio de Modernización. Claro. Ahora, mi pregunta es más macro, ¿no? Esto sí. Aparentemente, o no aparentemente, es parte de todas unas disposiciones o reglamentaciones o cuestiones que también determina la Organización Mundial de la Salud, y donde aparentemente, por lo que yo tengo entendido, algunos países ya lo han implementado hace años y fracasaron. ¿Por qué se repite esto? Bueno, lo primero es que no es seguro que esto sea exactamente lo que la Organización Mundial de la Salud define, sino que es el aprovechamiento del nombre. Ah. Porque, digamos, esta CUS criolla, digamos, tiene poco que ver con la cobertura universal, entre otras cosas porque para hacer una cobertura universal por la vía de un seguro o por la vía de un sistema, se necesita dinero y el gobierno nacional no está dispuesto a poner dinero para sostener un seguro. Uh-huh. Acá lo que se está hablando es de una especie de fondo de seducción que sale del reparto, digamos, de un fondo innominado que quedó de la Seguridad Social, y con eso quieren comprar voluntades, pero nadie puede financiar un seguro con una transferencia de una única vez a las provincias. Claro, y llama la atención que, por lo que yo tengo entendido, ni Provincia de Buenos Aires ni Ciudad de Buenos Aires han adherido a esto. hay otras 14 distritos que sí. Bueno, en realidad, digamos, el problema fundamental es que, digamos, la ciudad de Buenos Aires y la provincia tienen su propia su propia estrategia, lo mismo que la provincia de Santa Fe. Es decir, hay muchas provincias que son, ¿cómo decirlo?, son bastante independientes de Nación porque a grandes rasgos utilizan sus propios recursos. Sí. La Nación tiene una gran capacidad de seducción para las provincias pobres. Claro. Que en términos generales esas provincias siempre aceptan el dinero de Nación, aunque después hacen con ese dinero lo que quieren, ¿no? Claro. Sí, yo escuchaba el otro día a Bonfatti. Exactamente, sí. Que él contaba cómo tienen montado la estructura en la provincia de Santa Fe. Que claro. Supuestamente él decía que estaba muy bien organizado, la cobertura era realmente universal, había una atención tanto primaria como en hospitales públicos de salud para todo el mundo. Y esto aquí se dejaría de, o en otras provincias, como dice usted, quizás menos pudientes, entre comillas, daría la impresión de que esto lo que están planteando es como que le dan un bonus y donde ahí se termina y ahí quizá otras enfermedades, otras prestaciones más complejas no tendrían el acceso y gratuito. Bueno, yo creo que hay que, para explicarle un poco a la audiencia desde cero, digamos, de cuál es la filosofía de estos cambios, en general hay un principio que se ha, que ha empezado a minar, digamos, la filosofía de los sistemas públicos de salud, que es que si un Estado tiene tanto celo en garantizar el derecho a la salud, ¿por qué habría de hacerlo? Prestando servicios en vez de hacerlo, digamos, financiando a las personas para que accedan, vayan a donde quieran atenderse. Sí. Para decirlo en otros términos, digamos, es como si yo dijera, bueno, si usted quiere educación universal para todos, en vez de hacer escuela, ¿por qué no le da una beca a los alumnos para que vayan al colegio que quieran, digamos, claro, ¿no? Es decir, que esto más técnicamente se llama subsidio a la oferta o subsidio a la demanda. Cuando uno dice, digamos, que el Estado va a empezar a subsidiar a los pacientes y ciertas prestaciones a los pacientes, en el fondo lo que se está diciendo es, le voy a financiar su acceso a algunas prestaciones del sector privado y eso lo voy a financiar con quitas del presupuesto del sector público. Sí. Así que, digamos, nosotros decimos para, cuando uno no tiene mucho tiempo para explicar estas cosas, decimos, lo único seguro de un seguro es que el dinero va a ir a parar al sector privado, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, eso es exactamente la filosofía de fondo. Claro. Pero montado, digamos, pero disfrazado de libre competencia, digamos. Bueno, cuando el Estado pueda bien y después tendremos un financiamiento para trasladar al sector privado lo que no se pueda. Sí. Esa es una parte. Y la otra parte es que se piensa en un sector público y se lo describe como un sector pobre, como un sector de escasos recursos, para las personas de escasos recursos. No es ningún sector pobre, es el único sector que tiene una red prestacional de alcance nacional, que el sector privado no tiene. Claro. Así que aunque uno ingrese o toque contacto con una salita, un centro de salud, una unidad prestacional muy pequeñita, está toda la red prestacional por detrás y podríamos decir la atención médica más compleja para varias áreas en la República Argentina la tiene el sector público. Uh-huh. Es decir, caso paradigmático, por supuesto, sería el Hospital Garrahan, digamos, pero tenemos hospitales que hacen trasplantes, tenemos hospitales que hacen cirugías intraútero. Entonces, digamos, no la idea, se intenta vender la idea de que los que no tienen cobertura de seguridad social tienen prestación, se cayeron, como dijeron, de la educación, ¿no? Algunos se caen en la educación pública y eso, sí, es lo mismo que quieren instalar en relación al tema de las prestaciones de salud. Sí. Los que no tienen una obra social se caen en el sector público. Uh-huh. A veces obtienen el sector público mejores prestaciones que las que obtendrían por otra vía. De hecho, se nota que las mujeres, por ejemplo, que un número importante de mujeres en la Argentina deciden tener su parto en el hospital público a pesar de tener obra social. Claro. Ahora, doctor, estamos hablando con el doctor Mario Robert, ex viceministro de la Nación de Salud en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández, ¿verdad? Exactamente. ¿Esto cómo afecta o no a lo que son las obras sociales, vamos a decir, sindicales, ¿no? Las obras sociales de gremios. Sí. ¿O no afecta? Bueno, o las obras sociales de mutualidades también, ¿no? Que es otra, claro, otra claro, distinta. Bueno, fundamentalmente aquí hay un sistema de muchos años de una quedó como un sistema de captación de recursos desde la época de Cavallo, que surge fundamentalmente porque el dinero de la seguridad social no entra a las obras sociales directamente, sino a través de la AFIP. Cuando ese dinero no está claramente direccionado, digamos, se va constituyendo un fondo que hasta ahora, digamos, no se había asignado y del cual sumó 29 mil millones de pesos y el gobierno nacional per se ya se quedó con la mitad. Claro. En la otra mitad empieza a comprar voluntades de los gremios. De hecho, se destraba ahora preelectoralmente la CUS de vuelta, que ya se había lanzado como un decreto el año pasado, como parte de la, digamos, de los mensajes electorales y también como parte de la paz social que se está firmando con la CGT. Claro, sí, ¿no? Sí. Así que, sin lugar a duda, la CGT entra al juego porque se le está dando asientos para el manejo de un porcentaje de esos fondos. Se está dando poder político por un lado, pero por otro lado también se está restando 8 mil millones de pesos a ese fondo de redistribución, que supuestamente iría a las provincias, pero que después, claro, cuando uno empieza a ver que una parte se va a quedar en hacer historias clínicas a nivel nacional y otra parte en hacer credenciales, ya uno empieza a dudar, digamos, cuánto le va a llegar a cada provincia como aporte de única vez. Seguro. Bueno, doctor, agradeciéndole toda esta información, una última pregunta, porque esto en principio fue el lanzamiento allí en Guaymallén, en Mendoza y en algunas áreas de Mendoza, por lo que yo tengo entendido. ¿Ellos tienen planificado ir haciéndolo esto en forma gradual en otras provincias? ¿Están esperando a ver qué pasa en las elecciones? ¿Pasará en todos lados? ¿Habrá, desde el punto de vista incluso hasta los profesionales médicos, si se ven afectados, ¿no?, con este proyecto, ¿no? Y yo creo que sí, porque nosotros ya tenemos, en el caso específico de Mendoza, a mí me da mucha pena porque Mendoza tiene un buen sistema de salud, bastante influido por la experiencia chilena, que llegó a tener un muy buen sistema de salud. Así que en principio me asusta que la cobertura empiece por la provincia de Mendoza, porque podríamos dañar un buen sistema de salud en esa provincia. Por otro lado, digamos, a un año del decreto de la CUS, empezamos con una experiencia piloto en una provincia y con dos centritos de salud dentro de esa provincia a su vez. Claro, sí, con sí. Lo cual, digamos, la verdad es que yo creo que en este momento, o hasta este momento, solo tenemos una tapa de Clarín y La Nación, digamos. Creo que no tenemos ninguna otra cosa. No hay documentos serios para trabajar. Se saca por un decreto de necesidad y urgencia. Es decir, todo esto es muy poco serio. Perdón, yo era la anteúltima. Obviamente esto yo lo siento desde algún lugar como una cuestión más de intentar no atender a aquellos que no viven en este país, a toda la cantidad de gente que por ahí se acerca de países limítrofes a atenderse, ¿no?, a atender su salud en nuestro país. Bueno, sí. Esto es justamente cuando se pensó cómo haría la cobertura universal en salud. Este gobierno se apeló justamente al antecedente de la cobertura porteña, que claramente tiene esa orientación, digamos. Nosotros no podemos saber todavía, porque no está claro cuál es el mecanismo de afiliación, entre comillas, pero pero sí efectivamente hemos visto casos en otros programas, como por ejemplo programas de renta, de renta básica, que supuestamente eran universales, pero se ejecutaban a través de los bancos y no le, los bancos no le abrían cuentas a los extranjeros. Entonces, siempre hay posibilidad, digamos, hay que pensar en alguna travesura, digamos, de ese tipo, porque efectivamente hay una gran hostilidad respecto a la mano de obra extranjera que contribuye a la riqueza de nuestro país, ¿no? Bueno, esperemos, seguiremos viendo a ver cómo va esto y apostando a, no sé, a que en algún momento algunas cosas realmente cambien, ¿no? Realmente cambien. Tenemos, no sé, Cristina, si ustedes perciben, pero yo por lo menos, digamos, entiendo que está por el momento produciéndole al gobierno un efecto paradojal, porque mientras de alguna forma había muy poca discusión acerca del tema de salud, yo diría que en este momento el se entró en un clima muy intenso de debate sobre el futuro del sistema de salud de la Argentina como consecuencia, digamos, de estos anuncios, digamos, que han puesto un poquito en pie de alerta incluso a los medios, a los a sectores que históricamente no habían estado tan vinculados a la salud como han estado ustedes a lo largo de este tiempo, ¿no? Sí, digamos que para mirar el lado lleno del vaso, por lo menos empezamos a hablar de salud. Exactamente, exactamente. Si uno quiere ser optimista. Seguramente no era lo que el gobierno quería, pero lo está logrando. Claro. Sí, sí, tal cual, que pongamos sobre la mesa los temas de salud a los cuales nunca se le da prioridad de ningún tipo. Exactamente, exactamente. Bueno, doctor Mario Robere, muchísimas gracias como siempre, la verdad un placer. Por favor, al contrario, la verdad que un gusto y bueno, gracias por esta oportunidad, espero la próxima vez poder aceptarles la invitación y estar personalmente ahí con ustedes, que es muchísimo más más cálido, digamos, esa posibilidad. Bueno, y un saludo a toda la audiencia. El lunes que usted pueda, se viene y no hay problema, siempre hay tema para charlar. Bueno. Bueno, un abrazo. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Sé de mí se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a no más levo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro, resoplando como un foro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un fol. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede ver destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocé el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires. Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y después de la entrevista a nuestro querido doctor Robere, escuchábamos a Tita Merelo en Se dice de mí. De mí. Muy bien. ¿Qué tema? Es un tema. Sí, es un tangazo, sí. Es una milonga. Es una milonga que data del año 1943, la música del director de orquesta uruguayo Francisco Canaro y la letra del argentino Ivo Pelay. Uh-huh. ¿Sí? Originariamente era un tema para ser cantado por un varón. Yo eso no lo sabía. Pero luego la versión femenina alcanzaría un éxito total, ¿no? A través de Tita, con la orquesta de Canaro allá por el año 1954. Uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, esto, y después, bueno, un poco más en forma, más cerca del 2000, quienes la llegamos a ver inclusive en algún tiempo, que era como un entretenimiento, también se popularizó a través de una novela que era Betty la Fea, en donde reapareció, digamos, este tema fuertemente. Pero bueno, esto viene a cuento de que estamos en fecha de lo que hubiera sido el cumpleaños de Laura Ana Merelo, de Tita de Buenos Aires. Que naciera en los primeros días del mes de octubre y que falleciera un 24 de diciembre del 2002. Tita fue actriz, cantante de tango, cantante de milonga, pero fue como un ícono, el ícono para algunas cuestiones de salud relacionadas con la mujer y que por lo tanto también se la recuerda enormemente, con una vida muy dura, muy dura. Ella nació y apenas al poco tiempo de haber nacido, su papá muere de tuberculosis. Su mamá se queda sola, ella la tienen que internar en un asilo porque la mamá no podía ocuparse de ella. En un momento pensaron que ella también tenía tuberculosis y pensaba en la canción que hacía referencia, y es más, ella tose, ¿no? En la canción como que tiene un problema con la tos. Bueno, piensan que tenía una tuberculosis y entonces se la llevan al campo a trabajar como un hombre en el campo con los animales. Era una mujer que no había podido llegar, una niña que no había podido ir a la escuela. O sea que realmente todo un recorrido de vida muy intenso, muy intenso. Y que finalmente fallece muy tranquilita en su cama, a pesar de haber pasado por una enfermedad difícil, como un cáncer de mama con alguna metástasis, en la noche de Nochebuena del 2002. Así que bueno, la recordamos en su tema, en uno de sus temas más emblemáticos y más conocidos, teniendo en cuenta que estamos en fecha ya de su cumpleaños, desde ya que la legislatura porteña en su momento la nombró ciudadana ilustre en realidad de la ciudad de Buenos Aires, pero directamente su categorización, por así decir, fue como un emblema de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como una persona de estas míticas que estarán siempre, digamos, ¿no? Como parte de nuestra ciudad, de nuestras características de la ciudad, de esa música que no podemos dejar de obviar, que nos podrá gustar más o menos, pero que es. ¿Sí? Acá lo encontré, mito viviente de la iconografía porteña, ¿sí? La nombró ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, y esto fue en el año 1990. ¿Sí? Bien, así que bueno, con ella y el recuerdo siempre del Papa Nicolau y, la, y el examen ginecológico, ¿no? Que implica para la mujer. Bien, Luis, ¿vos querías comentar alguna cosa? No, veníamos hoy hablando cuando llegábamos a la radio, ¿no? De una de algo que Macri tiene como propuesta para sanear aparentemente el país de corruptos, ¿no? ¿En serio? La semana pasada encontró la forma. Sí, se tendría que quedar sin gabinete en todo caso, porque dijo que hay como 500, aparte lo dio con números exactos, 562 personas. ¿Sabes cuánta gente le va a jugar mañana? Al 562, puede ser. Que él mandaría. ¿Cabuleros? Que él mandaría a la luna para que se solucionaran los problemas del país. Mira, y en realidad, es más alto que los aviones, ¿no? Esos aviones. Sí, sí, pero es grave, porque esto pasa como un chiste o como un comentario al pasar que hace él, pero en realidad tiene que ver con algo que eufemísticamente está diciendo que habría que hacer desaparecer a 562 personas para que el país estuviera bien, cosa que hicieron los militares en la dictadura en el 76, donde desaparecieron a 30.000. Y él tiene en su haber un desaparecido, que es Santiago Maldonado, donde casualmente hoy los medios de comunicación, por supuesto los medios de comunicación afines al gobierno, se dedicaron a publicitar y a publicar en sus titulares que habían aparecido prendas que tenía la familia, prendas de él, de Santiago, mochila y el celular, que la familia las había escondido y no se las había dado al juez. Bueno, y en realidad eso se desmintió porque la familia fue y claramente dijo que eran prendas de Santiago que tenía la familia, como podés tener vos en tu casa de algún familiar que está. No eran prendas que las llevaba en esos días él. Ajá. O sea, a ver, creo que él vivía con su familia, en su casa, más allá de que se había ido a... al sur un tiempo, siempre en la casa de alguien queda ropa, queda bueno, encontraron y tenían eso. Y eso tiene que ver con esto, ¿no? Con este hecho lamentable que la frase esta de Macri de mandar a la luna a 562 personas para que el país funcione bien, solo lo puede decir porque hay muchas personas que tampoco les importa dónde está Santiago Maldonado, ¿no? Esa es la realidad. Y nosotros sabemos que lo tiene la gendarmería. Porque fue en el único lugar y en el último lugar con esa banda de gendarmes que estaba allí reprimiendo a los mapuches, donde lo vieron a Santiago. No hay ninguna otra posibilidad. Sí, igual yo creo que cuando uno está en ciertos lugares o accede a un cierto cargo y demás, uno tiene que tener en cuenta que no solamente habla para su familia, para los más cercanos, sino que habla para mucha gente que lo escucha. Y por el otro lado, yo digo, no hay nadie al lado que le tire así como de la manga y le diga, che, eso no lo digas, porque, o sea, pero porque no se les puede, porque no lo pueden ni pensar, me parece. Por bueno, eso lo dice, con esa impunidad, pero, porque no lo pueden ni lo tienen en cuenta, ni le importa. Porque el problema es que ni Macri ni ninguno de su gobierno nunca le ha importado el tema de los desaparecidos, no lo tiene en la agenda. Ay, más, lo ha el tratado tema, siempre de no claro, estar, no lo tiene en la agenda, no, nunca lo ha tenido como política de Estado el tema de los derechos humanos. Entonces puede decirlo impunemente porque a él le da lo mismo. Pero en realidad, si uno se pone a pensar la frase esa, que el país se solucionaría si manda a 562 personas a la luna, que es lo que le está él no dice, lo mando a la luna a ver cómo está la luna, y después vuelven. Lo mando a la luna y que se queden ahí. O sea, dice que se vayan. ¿Y dijo quién iba a manejar el cohete? No. ¿Y si le decimos que para que llegue seguro que vayan con él, que él lo maneje? Tampoco. Pueden llegar a Marte, porque si maneja el cohete como maneja el país, estamos jodidos. Bueno, vamos a dejarlo así como... Bueno, nada, un tema, la verdad, sí, muy, muy, muy errado, muy errado, muy errado. Bien, tenemos también algunas otras fechas en estos días de octubre que tienen que ver con días así como un poco más graciosos, como que estamos próximamente en el Día del Dulce de Leche. Mira así vos. Que, qué sé yo, el Día del Martillero Público, así que a los que conozcan. El Día, o sea, Mundial que el Día de del Dulce de Leche, podés remar en dulce leche más fácil. Claro, por ejemplo. Sería así. O sea que tenemos un montón de fechas y yo quiero saludar especialmente a nuestros amigos de Villa Crespo, porque ahora también estamos en fecha de la fundación del Club Atlético Atlanta. Y como sabemos que una gran cantidad de amigos de Atlanta nos escuchan allá por Villa Crespo, los vamos a saludar, obviamente. Bueno, si les parece, antes de la próxima entrevista, que es con el doctor Luis Jiménez y que ya seguramente por ahí Nati está empezando a tratar de ubicarlo al doctor, ¿podemos poner un temita musical, Nati, para poder llegar a los temitas que ya hemos preparado? Escuchábamos este tema un poquito como para sacarnos y despejar un poco la cabeza de esto que veníamos hablando tan duro, Luis. Y tiene que ver también con una fecha de nacimiento, porque fue hubiera sido, pobre, el cumpleaños de Miriam Alejandra Bianchi, más conocida como Gilda, ¿sí? Uh-huh. Con quien tanto bailamos en las fiestas, en distintos eventos. Y creo que volvemos a ponernos serios, Luis. Nada de seguir bailando, sentate en la silla, largá, por favor, acá bueno. La música. Porque estamos en la semana en donde tiene que ver la salud mental, o sea, va a ser el día de la salud mental, así se dice. Y para esto tenemos que hablar con alguien que creo que de esto sabe un montón. Y por eso estamos en comunicación con el doctor Luis Jiménez. ¿Es así, Luis? Sí, acá estoy, Cristina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estuve mal en decir que sabes mucho de salud mental? Sí, ya. El tema es que uno sabe más o menos, pero siempre está aprendiendo, te digo. Siempre hay que estar aprendiendo, leyendo, investigando, porque la cuestión se está poniendo complicada ya desde hace unos añitos. Sí, ya lo creo. Vamos a tratar de explicar un poco de qué se trata. ¿Y cómo es tu mirada sobre esta salud mental en la ciudad de Buenos Aires, en donde vos te desempeñás como jefe de un servicio? Sí. Mira, es preocupante, obviamente, ¿no? Ya hay suficientes estudios muy conocidos, uno enorme, que es el de la Organización Mundial de la Salud, donde muestra que los problemas de salud mental, y por ejemplo, específicamente la depresión, es el segundo problema de salud después de la enfermedad coronaria. Uh-huh. Es decir, que a partir de hace 10, 15 años más o menos, ha tomado muchísima relevancia la cuestión de la patología y de la salud mental. Cuestión que debe tenerse muy, muy en cuenta cuando hay que planificar las políticas de salud y específicamente las políticas de salud pública. Y ese es un problema que tenemos, que el área de la salud mental todavía no tiene digamos, la importancia que debería tener a nivel de la planificación de salud. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, escuchaba al profesor Robert hace un rato, muy claro, muy contundente, bueno. Pero bueno, avancemos un poquito en lo que te interesa sobre salud mental. Uh-huh. En este momento en la ciudad de Buenos Aires hay, digamos, distintos lugares en donde antes no había internación y ahora, desde hace unos años, sí, claro, tenemos. Claro. ¿Y quiénes son los que pueden acceder a esta internación? ¿Cómo es esto? ¿Es un mini Moyán, un mini Borda? ¿Qué es? No, bueno, no, el servicio nuestro, que la verdad que es, podríamos decir, es un lujo, nos sentimos muy, muy cómodos y muy agradecidos de poder tener un servicio como el que tenemos en el Hospital Piruvano, con un equipo de profesionales de muy alto nivel, ¿no? Que costó mucho esfuerzo, compartido con la dirección, con la subdirección, con el departamento, etcétera. Uh-huh. Y se logró, bueno, armar, organizar y poner en marcha un servicio, yo creo que de primer nivel. Uh-huh. Desde ya, también para dar mayor cobertura, cumplir con la ley de salud mental que establecía, por ejemplo, la creación de salas de internación en servicios de salud mental de hospitales generales, ¿sí? Uh-huh. Para tratar de que hubiera otras alternativas a las tradicionales del hospital psiquiátrico. Claro. Pero bueno, es un paso de muchos que hay que ir dando. Uh-huh. Uh-huh. O sea que en el hospital existe una internación para pacientes con problemas psiquiátricos que, ajá, digamos, ¿eso se determina en una guardia? ¿Cómo? Y siempre hay diferentes vías de entrada. Puede ser por la guardia, puede ser por una consulta externa, digamos, directamente en consultas externas, puede ser por una consulta de un colega. Ajá. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, lo que se llama habitualmente la interconsulta, que son los pedidos de otros servicios del hospital o de otras especialidades o de otros colegas, ha ido aumentando mucho en los últimos años. Uh-huh. Eso lo que está mostrando es la altísima prevalencia de los problemas de salud mental en relación, o que se presentan en relación con otras patologías, porque pueden ser patologías clínicas, cardiológicas, traumatológicas, y que tienen en muchos casos un sustrato, un factor de orden psíquico o mental que está influyendo. Uh-huh. Uh-huh. O sea, un esfuerzo que tenemos que hacer en esta época, y eso sí me preocupa, porque hay como una tendencia, yo creo, a nivel mundial, y no tanto, pero bastante importante en la Argentina, de ver solamente el contenido biológico, digamos, de la enfermedad mental. Uh-huh. El contenido psíquico o psicológico es muy tenido en cuenta, sobre todo en la Argentina, porque tenemos una escuela y una historia del psicoanálisis y de otras ciencias de la psicología muy fuerte. Pero hay un tercer factor que a mí me interesa particularmente, que tiene que ver, además de la cuestión de la biología y de la cuestión de la psicología, es el contexto sociohistórico. Esa, uh-huh, esa tercera pata, digamos, que tener en cuenta y cada vez hay que estudiar mejor, para mí es la que está influyendo decididamente y decisivamente en cómo evolucionan los pacientes, por ejemplo. Un dato, uh-huh, sería, en el tema de las depresiones, ¿por qué ahora hay tantas recaídas? Es decir, pacientes que mejoran o aparentemente se curan, después vuelven a recaer, hacen depresiones a repetición. Uh-huh. Antes no era de esa manera. Yo creo que hay un contexto traumatizante y particularmente la sociedad argentina ha pasado por etapas de diferentes tipos de traumatismo, ¿no es cierto? Sí. Tomamos, digamos, los últimos 30, 40 años de la historia argentina. Todo eso deja fragilidades, tanto a nivel de la neurobiología, de los sistemas neuronales, de las redes neuronales, como a nivel del aparato psíquico. Pero lo que está produciendo esa vulnerabilidad o esa fragilidad es un contexto histórico-social de mucha incertidumbre, de miedos acumulados, etcétera, producto de nuestra historia. Uh-huh. Y esto es lo que me parece que hay que agregar como un factor decisivo para tratar de entender por qué aumentan tanto las patologías mentales, por qué la evolución, o sea, la curación y la evolución de las enfermedades mentales se hace cada vez más difícil. Y hay buenas noches, doctor. Sí, Luis, mi tocayo, ¿cómo andas? Muy bien. No, digo, ¿hay alguno de esos factores que es más predominante que otro estadísticamente en los últimos años, como usted dice, o más o menos es todo variado? Ajá. Hay que hacer una lectura integrada. Uh-huh. O sea, hay estudios, pero digamos de otros países, por ejemplo, de Canadá, donde hay una muy buena escuela epidemiológica, donde ellos muestran, y tomando enfermedades que no son mentales, digamos, sino enfermedades más orgánicas o biológicas, uh-huh. ellos van estudiando en la aparición de la enfermedad cuáles son los factores que intervienen, ¿sí? Claro. Y llegan a determinar que los factores sociales, ambientales, familiares, en algunas enfermedades, por ejemplo, las cardiológicas, tienen más importancia que los factores biológicos. Uh-huh. Es decir, puede haber una debilidad o una patogenia, vamos a llamar así, un mecanismo, llamémosle, que son biológicos, pero son desencadenados por una, a veces, multiplicidad de factores que, como les decía, son ambientales, sociales, históricos. Y bueno, yo particularmente le doy mucha importancia a esto de nuestra historia, ¿no? La historia de, claro, de la Argentina, donde la sociedad viene sufriendo mucho, mucho, mucho, y eso deja huellas, como le decía anteriormente, uh-huh. deja una vulnerabilidad, que entonces cuando esa persona empieza a sentir que hay incertidumbre económica o incertidumbre uh-huh. con respecto a inflación, sí. incertidumbre con respecto al empleo y al desempleo, incertidumbre ahora lo que comentaba el doctor Robert de cómo, qué tipo de cobertura voy a tener, qué voy a tener y qué me van a sacar. Todo uh-huh. eso crea un estado psíquico interno de mucha incertidumbre y que es el terreno, digamos, predisponente para que aparezcan depresiones, trastornos de ansiedad, trastornos fóbicos, etcétera. Uh-huh. ¿Y cómo hace cualquier persona que quiere atenderse dentro de lo que sería, por ejemplo, el servicio de salud mental? ¿Tiene que sacar un turno? ¿Está esto del 147? Sí. ¿No? Claro, nosotros tenemos un sistema un poco más ágil justamente para tratar de determinar cuáles son los pacientes que necesitan prioritariamente una atención rápida y cuáles son los que pueden ser así ubicados, digamos, en una atención de tipo programada. Uh-huh. Entonces, antes de que obtengan el turno por la vía, digamos, formal del hospital, del sistema de turnos del hospital, nosotros damos la posibilidad de que tengan previamente una entrevista uh-huh. cuando se presentan en el servicio, lo que uh-huh. le llamamos una preadmisión, ¿sí? Uh-huh. Como para poder entonces rápidamente, en una pequeña entrevista, pero darnos cuenta de cuál es el paciente, digamos, que necesita con más prioridad atención. Claro. Uh-huh. No todo mandarlo a lo que es el sistema de turnos programado. Claro, claro. Bueno, yo para terminar con todo lo que usted estaba comentando de la problemática social y demás que causa estos temas de salud mental, recordaba hace pocos días, se cumplieron 2 años el fallecimiento de Eduardo Tato Pavlovsky, ¿no? Que supo interpretar también en sus obras de teatro muchos de estos temas, ¿no? Sí, totalmente. Sí. El tema del miedo, el tema del terror, de la soledad. Pero, y ahí viene, yo creo que recordar esto y la inquietud suya viene justo por lo siguiente. Porque tenemos que ir incorporando, y en el servicio nuestro lo estamos haciendo, otras alternativas a los tratamientos tradicionales, uh-huh. ¿sí? Y para mí son directamente los grupos terapéuticos, claro. O sea, los tratamientos grupales. Uh-huh. No me refiero a los grupos de autoayuda, que es otra cosa. Es otra cosa, sí. Sino a los grupos terapéuticos coordinados por profesionales, entrenados en esas técnicas. ¿Por uh-huh. qué? Porque uno de los grandes problemas en la ciudad es el tema de la soledad. ¿Sí? Si tenemos pacientes que padecen precisamente de un trastorno mental, pero además carecen de una familia, de lazos sociales, son pacientes mucho más vulnerables. Entonces la opción es ofrecerles tener un marco, digamos, de vínculos con otros pacientes o incluso no solamente pacientes que le permitan, digamos, sobrellevar su sufrimiento de una manera mejor, digamos, y más con mayor acompañamiento por parte nuestra y del servicio. Es decir, propiciar lo que se llama, se ha dado tanto en llamar, que es el lazo social, que es estar vinculados, ¿sí?, entre nosotros, como para poder sobrellevar lo que, si lo hacemos en forma solitaria, es mucho más duro. Bueno, doctor Jiménez, muchas gracias. Se nos está terminando el programa y lo vamos a dejar después con un tema musical a propósito de lo charlado. Dedicado y todo. Bueno, nos vemos mañana en el hospital. ¿Qué le parece? Sí, ¿qué te parece? Bueno. Adiós, gracias. Un beso y gracias. Buenas noches. Un abrazo grande para ustedes. Saludos. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocé el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires. Oír mortales. Bueno, Luis, nos vamos a estar despidiendo. Nos vamos ya. Así que saludamos a Julio Pardo en la operación técnica de la M690, a nuestra querida Natacha Bianchi, un beso enorme. También a su mamá, que le mandamos otro beso. Estamos también con las fechas de las días de las madres. Estamos así con muchas cosas. Así que a todas las madres y a las que hacen de madres y a los que hacen de madres. Los saludamos también. Y dije a Julio, perdón, la 690, sí. Así que nos vamos a ver el próximo lunes. Dejamos un temita musical que lo van a reconocer. Ni lo voy a presentar, que tiene que ver con la salud mental. Y yo saludo, obviamente, a todos mis hijos que tienen que ver con ella, con la mía, con mi salud mental y con la de sus futuros pacientes, porque todos se dedican a esto, ¿sí? Bien, así que les mando un beso a todos y nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. ¡No! Soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelar el corazón. Loco, loco, loco, como una corbata de mente saltaré